pequeño, a bailar. Salta que salta el mono musaraña, entró por mi ventana un mono de la sabana. Salta que salta el mono musaraña, si no tiene su banana comienza a hacer macanas. Le digo que sí, le digo que no. Salta por el cuarto, la cocina, el comedor. Le digo que sí, le digo que no. Le doy una banana y se porta mejor. Salta que salta, a ver quién más salta. Como un musaraña con su liana y su banana. Salta que salta, a ver quién más salta. Como un musaraña con su liana y su banana. ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Más alto! Salta que salta el mono musaraña, entró por mi ventana un mono de la sabana, ¿sí? Salta que salta el mono musaraña, si no tiene su banana comienza a hacer macanas. Le digo que sí, le digo que no. Salta por el cuarto, la cocina, el comedor. Le digo que sí, le digo que no. Le doy una banana y se porta mejor. Salta que salta, a ver quién más salta. Como un musaraña con su liana y su banana. Salta que salta, a ver quién más salta, como un musaraña con su liana y su banana. ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Más alto! ¡Ay, genio! La verdad que estoy cansadísimo de saltar.